Cuando encuentro a mi hombre, siento mi tal emoción que no sé lo que pasa por mi corazón. Se me está genial, sensual. Es otra cosa.